¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Esta es la edición número 13. Les comento, el día de hoy tuve una transmisión doble. Anteriormente de 4 a 5 de la tarde estuve conduciendo el programa llamado El Volantín, que es el programa de Sergio Funk. El día de hoy lo estuve supliendo en la conducción. Me informan que creo que el podcast probablemente se perdió de ese programa del Volantín, así que si lo escucharon, pues muchas gracias. Si no, de todos modos, afortunadamente a los que me escuchan directamente por Radio Cartón, en mi Facebook personal está el video de ese programa, o sea, no está perdido tan del todo. Sí, ya sé, Pavel, que es como hacer trampa, pero bueno, Pavel, acá, Pavel Neikame, que nos acompaña en los controles. Bueno, pues esta es la edición número 13 de A Sangre Viva. El día de hoy, si hay, algunos escucharon la emisión anterior de El Volantín, el día de hoy festejamos el natalicio de Federico García Lorca. Aquí tengo este libro, que es la segunda parte de la poesía completa de García Lorca. Vamos a estar leyendo algo de él. Vamos a leer también algo de este buen escritor llamado Jaime Sabines. Tenemos este, que es un recuento de poemas de 1950 a 1993. Y vamos a estar leyendo también de él. Vamos a regalar el día de hoy dos libros. Tenemos este, que es Los 100 mejores poemas de Amado Nervo, el cual pues ya estaremos también leyendo algo de ellos. Y este otro, que la sesión pasada en el programa número 12 estuve hablando del autor, de Hermann Hesse. Y este que vamos a regalar hoy es precisamente el de Demian, ya lo comenté la sesión pasada. Pero pues el día de hoy hubo partida doble de transmisiones de mi parte. Entonces en el Volantín estuvimos poniendo algo de música de punk. Y tuve la ocurrencia de después, porque es después el programa, de poner algo de post-punk. Entonces, para que no nos coma el tiempo, sin tanta prisa, vamos a pasar, yo creo, a la primera canción. Esto vendría siendo algo muy, muy corto, pero es una banda de post-punk llamada Burning Skies of Elysium. Y esto es bien breve, son apenas como unos 2 minutos. Es algo que se llama Fragments. Y pues vamos a pasar a él, Pavel, y regresamos. Upon the water, reach them to the sea. Sailing, sailing, memories by the stream. Sailing, sailing, why did we have to leave? Of money, nothing to buy. Bueno, y entonces así regresamos. Esto fue algo breve llamado Fragments de Burning Skies of Elysium. El día de hoy vamos a tener en música post-punk. En el programa anterior en el que estuve conduciendo como invitado, bueno, como conductor invitado del volantín, puse punk, entonces ahora vamos a poner post-punk. Y el tema de hoy, como les comentaba, va a ser como festejo o mención el hecho de que es aniversario del natalicio de Federico García Lorca. Federico García Lorca es muy, muy importante en el mundo de la literatura. Fíjense, aquí atrás de este libro tiene un comentario precisamente de Pablo Neruda y nos habla de que desde ese tiempo en que los españoles del pueblo besaban el hábito de Lope de Vega, no se ha conocido en lengua española una seducción popular tan inmensa dirigida a un poeta. Estamos hablando de García Lorca. Imagínense, para que otro gran poeta como Neruda dé su opinión así muy, muy, muy buena de él, hay que de verdad buscarlo por todos lados. Él tiene publicados poemas, tiene varias obras de teatro, ¿no? Tiene Las Bodas de Sangre, tiene La Casa de Bernarda Alba. Y en este caso también tiene un ensayo, no sé si... Sé que tiene más, yo les reitero, no conozco tanto de él, pero tiene uno que se llama La Teoría del Juego y habla acerca de, pues, la inspiración de los escritores, ¿no? De los poetas. Habla de la musa, del ángel y del duende, ¿no? De cómo cada uno es una etapa o un tipo de proceso de creación, ¿no? Artística y, pues, literaria. Aquí tenemos en este libro que es poesía completa, pero en la parte número 2 de García Lorca, tenemos que nos hablan de, obviamente está el romancero gitano, está la parte también en donde nos habla como de la conferencia de El Cante Jondo, que es algo muy, muy, muy, muy, muy bueno dentro de él, porque regresa a estas raíces españolas que en aquel momento cuando durante su generación tuvieron un problema por ello. Pero sí, aquí tenemos poema del Cante Jondo, tenemos el primer romancero gitano, tenemos apartado donde vienen unas odas, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, es obvio, dice Oda a Salvador Dalí, es cierto, dice aquí Emanuel en un comentario, dice verde que te quiero verde, verde viento, verde lamas, como el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, ¿no? Precisamente es algo muy, muy, muy conocido de él, ¿no? De esta edición tenemos que son 7 partes. La primera es de la las primeras 3 es poesía completa, después es teatro completo, que son otras 4 partes. Ya verán, o sea, son muchísimo, muchísimo lo que él llegó a producir. Y en este caso quisiera leerles algo de él. Voy a leerles esto que se llama Soledad, de Federico García Lorca, por conmemoración de su natalicio. Y tiene un epígrafe y una dedicación. Dice: Soledad, homenaje a Fray Luis de León. Epígrafe. Difícil delgadez. Busca el mundo una torre blanca, total, perenne ausencia. Eso es de Jorge Guillén. Soledad pensativa sobre piedra y rosal, muerte y desvelo, donde libre y cautiva, fija en su blanco vuelo, canta la luz herida por el hielo. Soledad con estilo de silencio sin fin y arquitectura, donde la flauta en vilo del ave en la espesura no consigue clavar su carne oscura. En ti dejo olvidada la frenética lluvia de mis venas, mi cintura cuajada, rompiendo cadenas, rosa débil seré por las arenas. Rosa de mi desnudo, sobre paños de cal y sordo fuego, cuando roto ya el nudo, limpio de luna y ciego, cruce tus fijas ondas de sosiego. En la curva del río, el doble cisne su blancura canta, húmeda voz sin frío, fluye de su garganta, y por los juncos rueda y se levanta, con su rosa de harina, niño desnudo mide la ribera, mientras el bosque afina su música primera, en rumor de cristales y madera. Coros de siempre vivas giran locos pidiendo eternidades. Sus señas expresivas hieren las dos mitades del mapa que resuma soledades. El arpa y su lamento, prendido en nervios de metal dorado. Tanto dulce instrumento, resonante o delgado, buscan, oh soledad, tu reino helado. Mientras tú, inaccesible para la verde lepra del sonido, no hay altura posible, ni labio conocido, por donde llegue a ti nuestro gemido. Bueno, esto es algo de Federico García Lorca, es un texto llamado Soledad. Voy a leerles más adelante, precisamente dice... Dice aquí Pavel que algo de El Rey de Harlem, ya más adelante lo estaré leyendo, primero déjalo, lo busco en esta gran colección para no perderme tanto, pero sí les reitero el tema del día de hoy, que es homenaje a Federico García Lorca por su natalicio. También estaría hablando de Jaime Sabines y pues los libros de regalo. Recuerden estar comentando precisamente, ya sea en la transmisión en vivo, en mi Facebook personal como Irad González, como un post o un comentario en la página de likes de Sangre Viva. Pueden mandar ahí también sus saludos o lo que quieran en el chat directamente de radiocartón.com. Sintonicen todos los días. Este programa es los lunes de 6 a 7. Y también pueden mandar sus participaciones al programa directamente al correo, que es sangreviva1990@gmail.com, todo con minúsculas. Y pues vamos a pasar a la segunda canción, porque el día de hoy tenemos mucho, mucho, mucho post-punk. Afortunadamente estamos poniendo algo de canciones un poquito cortas, pero esto va a ser algo de ya la banda tan famosa llamada The Cure. Esto es un, pues no sé, como algo que es curioso el efecto de The Cure, porque es muy, muy, muy, muy conocida la banda, pero aún así nunca ha dejado de tener como esa esencia oscura y un poco como si fuera underground, que le llaman. Pero bueno, exactamente como Joy Division, ese que es algo muy, muy, muy conocido, pero no sigue como la vía del estrellato común, ¿no? De que están allá arriba y se pierden después, ¿no? Pero no, bueno, esto es algo de The Cure llamado Just Like Heaven.

tiempo, sí, tengo tiempo buscando de él. Hay un texto que se llama Antes del Odio, es muy, muy, muy, muy bueno. Pero sí, García Lorca es el autor de recomendación de esta semana. El libro de recomendación de esta semana es esto, llamado Recuento de Poemas de Jaime Sabines, que tiene algo que nos dice: me doy cuenta de que me faltas y de que te busco entre las gentes, en el ruido, pero todo es inútil. Cuando me quedo más solo, solo por todas partes y por ti y por mí. No hago sino esperar, esperar todo el día hasta que no llegas, hasta que me duermo y no estás y no has llegado, y me quedo dormido y terriblemente cansado, preguntando. Amor, todos los días, aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. Puedes empezar a leer esto y cuando llegues aquí empezar de nuevo. Cierra estas palabras como un círculo, como un aro, échalo a rodar, enciéndelo. Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas, en mi garganta como moscas en un frasco. Yo estoy arruinado de mis huesos, todo es pesadumbre. Con los nervios saliéndome del cuerpo como hilachas, como las fibras de una escoba vieja y arrastrando en el suelo, jalando todavía el fardo de mi alma, cansado, todo, más que mis propias piernas, hastiado de usar mi corazón del diario. Estoy sobre esta cama y a estas horas esperando el derrumbe, la inminente caída que ha de sepultarme. Hay que cerrar los ojos como para dormir y no mover ni una hoja de tu cuerpo. Esto puede ocurrir de un momento a otro, estarse quieto. Pañuelos de aire giran lentamente. Sombras espesan, rascan las paredes. El cielo te chupa a través del techo. Mañana te has de levantar de nuevo a caminar entre las gentes. Llamarás el sol y el frío, los automóviles, los trenes, las casas de moda y los establos, las paredes que se pegan los enamorados al entrar la noche, como calcomanías, los parques solitarios en que se pasean las desgracias con la cabeza baja y los sueños se sientan a descansar, y algún novio la busca bajo la falda, mientras la sirena de la ambulancia da la hora de entrar a la fábrica de la muerte. Amarás la milagrosa ciudad, y en ella el campo soñado, el río de las avenidas iluminadas por tanta gente que quiere lo mismo, las puertas de los bares abiertas, las sorpresas de las librerías, el estanco de flores, los niños descalzos que no quieren ser héroes de la miseria, y las marquesinas, los anuncios, la prisa de los que no tienen a dónde ir. Amarás el asfalto y la buhardilla, y las bombas para el drenaje y las grúas, y los palacios, y los hoteles de lujo, y el césped de las casas donde hay un perro guardián, y dos o tres gentes que también se van a morir. Amarás los olores de las fritangas, que en la noche atraen como una luz a los hambrientos, y tu cabeza se irá detrás del perfume que alguna mujer deja en el aire como una boa suspendida. Y amarás las ferias mecánicas, donde los pobres llegan al vértigo y a la risa, y el zoológico, donde todos se sienten importantes, y el hospital, donde el dolor hace más hermanos que los que pueden hacer la pobreza, y las casas de cuna, y las guarderías en que juegan los niños, y todos los lugares en que la ternura se asoma como un tallo, y las cosas todas te ponen a dar gracias. Pasa tu mano sobre la piel de los muebles, quita el polvo que has dejado caer sobre los espejos. En todas partes hay semillas que quieren nacer. Como una escarlatina te va a brotar, de pronto, la vida. Bueno, esto es algo de Jaime Sabines. Recuerden, él es el libro de recomendación de esta semana con su recuento de poemas de 1950 a 1993. Igual búsquenlos como libros aparte de las compilaciones. Para que vean o para que escuchen también, en este caso, ¿qué es lo que se va a regalar? Tenemos un compilado de los 100 mejores poemas de Amado Nervo. Esto es algo que se llama Silenciosamente y es de un libro de él llamado Serenidad de 1914. Silenciosamente. Silenciosamente miraré tus ojos. Silenciosamente cogeré tus manos. Silenciosamente. Cuando el sol poniendo nos bañe en sus rojos fuegos soberanos, posaré mis labios en tu limpia frente y nos besaremos como dos hermanos. Ansió ternuras castas y cordiales, dulces e indulgentes rostros compasivos, manos tibias, tibias manos fraternales, ojos claros, claros ojos pensativos. Ansío regazos que a entibiar empiecen mis otoños, almas que con mi alma oren, labios virginales que conmigo recen, diáfanas pupilas que conmigo lloren. Yo no soy demasiado sabio. Yo no soy demasiado sabio para negarte, Señor. Encuentro lógica tu existencia divina. Me basta con abrir los ojos para hallarte. La creación entera me convida a adorarte. Y te adoro con la rosa y te adoro en la espina. ¿Qué son nuestras angustias para querer por ellas arguirte de cruel? Sabemos, por ventura, si tú, con nuestras lágrimas, fabricas las estrellas, si los seres más altos, si las cosas más bellas se amansan con el noble barro de la amargura. Esperemos, suframos, no lancemos jamás a lo invisible nuestra negación como un reto. Pobre criatura triste, ya verás, la muerte se aproxima, de sus labios oirás el celeste secreto. Esa última parte de adecuarle la calidad como humana de presencia a la muerte. Me gusta mucho el verso de Cesare Pavese que dice: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Bueno, esto fue algo de Amado Nervo y él va a hacer uno de los libros de regalo. El otro es este llamado Hermann Hesse, que de el libro llamado Demian. Recuerden, van a ser los libros de regalo y la pregunta va a salir enseguida de esta siguiente canción de esta gran banda de post-punk llamada Siouxsie and the Banshees. Esto es algo que se llama Cannons. Weather's on its way, tempest threaten us today. There's no respite from long dark nights, just a fantasy of spring. From the hailstones of summer to a scorching winter end, a frozen death sleep in this heat beats down on this buffalo land. Bueno, regresamos así a este su programa A Sangre Viva. Este transmite todos los lunes de 6 a 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com. Recuerden que pueden checar los podcasts en la página y en la parte de A Sangre Viva, en donde está la imagen ahí así como, como con rojo naranja, como que sí está pintada con sangre. Y ahí pueden checar los podcasts de los programas anteriores. Pueden también irse directamente a la página de likes en Facebook, que también es A Sangre Viva, con el logotipo. Pueden mandar sus comentarios también al correo de este programa, que es sangreviva1990@gmail.com. El día de hoy tenemos estos dos libros de regalo. Este es un Los 100 Mejores Poemas de Amado Nervo. Y este otro es un Demian de Germán Hesse. De él estuve hablando como el autor de recomendación de la semana pasada. Entonces, estos dos libros se los van a poder llevar con una pregunta muy, muy, muy, muy, muy sencilla. Y es que es como una especie de juego. No es necesario que hayan sintonizado el programa anterior, porque estuve conduciendo hoy también de 4 a 5 el volantín. Ahí, gracias por darme la oportunidad de estar de suplente en ese programa, Sergio Funk. Muchas gracias. Un saludo hasta allá al DF. También cayendo en la parte de los saludos, pues saludos también allá a Lorena, a Ángel, ¿no? A todos aquellos compañeros que también se dedican a esto de las letras y el radio, por ejemplo, también la literatura en general, que están allá en el DF. Gracias también a mi abuela, que está aquí mandando saludos. A Emanuel, que dice que se tuvo que ir a trabajar, pero que muy bueno el programa, muchas gracias. Guillermo, gracias por estar sintonizándonos. Ángel también, Mónica, Jamie, Pepe, también gracias por estar acá checando el programa. Carlos, Yuset, también mucho gusto a todos ustedes por estar sintonizando esto. Comerciales y saludos también. Muchas felicidades y feliz cumpleaños a Caro, hoy es su cumpleaños. Felicidades también a Laura, sí, muchas felicidades también. Esperemos ahí recibir algún día nuestra parte del pastel que nos toca. Gracias, Pavel, por estar acá con nosotros en los controles. Les comentaba en el otro programa, en el volantín, que tenemos aquí también como patrocinadores oficiales a la gran y respetable Ediciones El Barrio Chino. Pavel es aquí uno de los directores corporativos. Ellos tienen también una publicación llamada Los Locos Llegan Solos. Este es un fanzine que cumple la función de recopilar y promover textos de autores locales. Sí, entonces, si ustedes ahí tienen textos para la convocatoria de cada uno de los temas, pues igual podrían llegar a participar. Nada más pregunten. Búsquenlos en Facebook como Ediciones Barrio Chino, pero está Ediciones y Chino está escrito como Chino, así X-I-N-O, ¿sí va? Barrio Chino. Entonces ahí búsquenlo, participen. Y la pregunta muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy sencilla para esto es: díganos una banda de punk, de cuatro bandas de punk de diferentes países, las que quieran, ¿sí? Estén activas, no estén activas. Y con esos cuatro nombres se llevarán estos dos libros. Esto es algo muy, muy sencillo. Recuerden, la pregunta o comentario para ganarse estos libros es: mencionen cuatro bandas de punk de diferentes países, que no sean todas de la misma, porque si no, no ganan. Y entonces, con eso se llevarán estos dos libros. Recuerden, es Amado Nervo, 100 Mejores Poemas, y Germán Hesse con su libro llamado Demian. Reitero, pueden mandar sus respuestas directamente a radiocartón.com, ahí en la página, en el chat. Pueden mandarlo al correo llamado sangreviva1990@gmail.com o como un post en la página de A Sangre Viva. Y también, ahí como anuncio, últimamente los programas los he estado transmitiendo como en vivo desde mi Facebook personal. Entonces ahí también pueden estar checando. Incluso ahí también pueden comentar y mandar su respuesta de cuáles o cuáles creen ustedes que son sus favoritas, aunque no sean, de cuatro bandas diferentes de punk de diferentes países, y con eso se estarán ganando estos libros. Vamos a mandar a... Creo que me quedan una o dos canciones. Un par de canciones, ¿verdad? Vamos a pasar a la penúltima canción y regresamos para despedirnos. Esto es una banda llamada The Sound y la canción se llama The Fire. circumstance. I can't change a thing. I can't take the chance. I can't change a thing. I can't take the chance. Bueno, entonces así regresamos a su programa llamado Sangre Viva. Estamos en la parte final, ya nos estamos despidiendo. Recuerden, para ganarse los libros del día de hoy es, acá ya me comentaron, pero la pregunta o comentario es que, ok, dice que se lo escribieron por él, que su hermana se lo escribió por él, no es cierto. Pero el comentario, pregunta para ganarse los dos libros del día de hoy es, mencionen cuatro bandas de punk de diferentes países y listo. Estén o no activas, ¿no? Para ganarse este Demian de Herman Hesse y este otro de los 100 mejores poemas de Amado Nervo. Entonces recuerden, manden sus respuestas como post en el chat de RadioCartón.com a la página de A Sangre Viva, al correo sangreviva1990@gmail.com y ya pues podrán estarse ganando estos libros. Pueden participar durante toda la semana si no hay declarado un ganador en alguno de los medios, que de hecho siempre se manda como el ganador en todos los medios. Y pues muchísimas gracias, esto fue la edición número 13. Hoy estuve como conductor suplente en El Volantín. Gracias Sergio, la neta, un paro y está bien chido hacer tu programa. Vamos a pasar a la última canción ya para despedirnos porque ya me corretearon. Esto es de una banda llamada Ellis Garden. Son como un misterio dentro del Cold Wave y Dark Wave y post-punk. Pero es algo muy, muy, muy, muy bueno. Algún día voy a hacer un especial de solamente poner el disco de ellos y hablar como dos minutos. Pero no me importa. Esto es algo que se llama Rise of Soul. Y esto es Ellis Garden. Esto fue A Sangre Viva. Muchas, muchas gracias. Bye.